Sobredosis musical, otro miércoles más. Esta tarde estamos con Habrá que amputar. Empezamos bailongos como siempre, pero hoy creo que nos vamos a poner un poco más hardcoretas. Vamos a escuchar un poco de ruido. Hasta ahora. Breakbot con este remix de Snow que ya llevamos escuchando 3 meses. Os prometemos que después de Navidades cambiamos de tema para empezar. Estoy con Iñaki aquí por conexión telefónica de teléfono móvil, porque otra cosa, el tío ya sabes que está currando, que vendrá para el final del programa, pero creo que nos llamará con un temita después. La semana pasada estuvimos con los chicos de Cambalache, que nos trajeron un rock and roll muy clásico, muy a Lolo Rodríguez, que les tenía aquí para ponerlos. Igual los ponemos en un corte. Y lo pasamos de putísima madre. Ya sabéis que tenéis por ahí para descargaros el programa y todo el asunto. Os voy a poner un temita de los Rodríguez, como os decía, recordando a la semana pasada a la gente de Cambalache, porque creo que luego vamos a tener un poco más de caña. Y creo que además nos va a llamar Iñi. Estamos ahora y seguimos en Sobredosis Musical, ¿de acuerdo? Como siempre tenemos aquí fallos con los temas. Ya estábamos llamando a Iñi, pero se nos ha pufado el tema de los Rodríguez. No pasa nada, hermanos. También tenía algo para enseñaros, que son unos colegas de aquí de Bilbo que han empezado a hacer también un asunto así un poco blusero. Nos puede recordar a esto, pero para nada. Es más psicodélico, más sesentero, y yo diría que es la mezcla perfecta entre los Beatles y Pink Floyd. Ellos ensayan en Bronx Lueta, como les llaman, y se llaman Smoke Idols. Espero que os guste este primer tema que han sacado, que nos van a sorprender con más cosas. Thank you. primer tema que sacan los Smoke Idols. Y aquí tenemos a Iñi, a nuestro... ¿Qué dices, Iñi? Ey, ey, buenas tardes. Desde ahí, desde la puta calle, ¿no? Desde el frío invernal que hace Bilbao, sí, sí. Y hasta que los truenos que nos están cayendo. Guau, vaya truenos, tío. Hasta los huevos ya, ¿no? 10 graditos aquí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué tal la semana, tío? No te puedo... No estás muy bien ahí currelando, pero... Ya, la verdad es que llevamos unos días un poco apretados. Pero bueno, eso es bueno porque hay curro y yo qué sé, hay que tirar para adelante al final de alguna manera. Y la semanita, bien, bien, ahora... Están saliendo muchas cosas nuevas, ¿no? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Con el frío parece que empiezan a aflorar cosas de... Siempre decimos lo mismo. Y esto va por rachas, lo de siempre. Y ahora parece que se acumulan, tenemos noticias pues de un montón de grupos y... Y eso, y pues planificándonos un poco, ¿verdad? Sí, joder, hay movimiento de gente que quiere venir. De hecho, tenemos que pedir perdón a Highlights, una peña que toca rock and roll de Basauri y por ahí, de Arrigo, creo que son, que tenían que venir hoy y hemos tenido ahí un fallo de porque es curioso y es algo que no nos ha pasado muy a menudo, pero que se nos solapan grupos. Sí, sí, es alucinante. Ya hay tanta gente que se pasa que, bueno... Está muy bien. Así que, bueno, habrá sitio para todos y veremos todo... Lo iremos a todos y poquito a poco y con buena letra, que se dice. Oye, ¿qué has escuchado esta semana, tío? Pues esta semanita, bueno, yo te quería hablar un poquito de Íñigo, el tocayo mío, Íñigo Pelo de Fuego. Cabeza Fuego, perdón. Es un tío que tiene mil proyectos. Es un tío que yo conocía, porque ya sabes que cuando estuve viviendo en Pamplona y así, sí. Es un tío que le conozco desde entonces, de grupo aquí, grupo allá que vas a descubrir y hostia, este tío me suena con las teclas, con el no sé qué, y al final el tío está en todos lados metido, entre los araos. Está con Bizar Dunac, con Atón Rumba, ¿no? Eso es, con Atón Rumba. Como bien de peña. Esto, luego también se mueve en mogollón pues con las chicas de... joder, vaya rayo, ha caído. Qué miedo. No estás el paraguas abierto, tú, que te frío en un segundo. Anda, las chicas de las culebras, que hacen un rock and roll muy cañero, que a mí me gusta mucho. Están por ahí siempre. Entonces, no sé, siempre el rollo de Pamplona, yo siempre lo he dicho, que a mí me tira mucho y me une mucho. Y bueno, ¿qué nos trae este pavo, tío? Entonces, este Cabeza Fuego, él le hablaba... de que sus proyectos siempre ha hecho con grupos y con historias y ahora se siente un poco que quiere explotar su vena artística propia y sus ideas y se ha creado un Bandcamp en el que promete ir subiendo cada mes una canción nueva e ir haciéndolas él y componiéndolas él y sus instrumentos él y de momento tenemos una que se llama El Traje de... ¿Cómo es? Dime, chívamelo. El Traje del Emperador. El Traje del Emperador, eso es. Que la verdad es que, como dicen estos, es un melocotonazo, como dice Radio Rasta, ¿no? Está pegando un montón últimamente, así... Se está moviendo bastante por las redes y eso. Y bueno, yo traía un poquito así, viendo... No pega, ya sabes que yo me tomo libertades, y aunque no pegue mucho con el grupo que tenemos luego, que habrá que amputar, que conocidos... Pero bueno, es un rollo, pues lo que decías, un poco también así, estilo guitarrero, con una letra muy vacilona. Sí, muy friki, ¿no? La letra. Sí, muy friki. A mí me hace mucha gracia, porque la verdad es que habla de cosas de los conciertos y los modernillos y las viejas glorias con 40 años yendo a conciertos y cosas así. Es para escuchar. Bueno, pues nada, vamos a escuchar El Traje del Emperador, Iñi. Eso es. Esperamos que luego... A ver si me da tiempo a subirme por ahí y hablamos un poquito más, ¿vale? Eso es, tío. Agradeceríamos tu compañía. Eso es. Dale un saludo a esta gente. Un par de birras. Habrá que amputar. Vale, venga. Te pongo ahí al Traje del Emperador. Estar atento. Agur, dale. Venga, esto va de parte de Iñi. Llorando y suspirando, y esto no es ficción, que yo la he visto y he flipado. Qué asco, qué piensa tu mujer. Tú en festivales indies tras la firma de un inglés. Podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él. Oh. una fantasía que nadie comparte, que toda tu familia, tu espina clavada, es haber tragado con lo de los hijos y lo de casados. Montarás un grupo de rock con unas gotitas de ese mal llamado folk, tocando el ukelele, debe ser hijo adoptado del doctor Mengele, y R, que remasterizando y con el mazo dando cambiarás tu opción sexual, emigrarás del pueblo en busca de tuyo interior multidisciplinar. Pues el Manolo Cabezafuego, Cabezabolo, que le iba a llamar yo, el Manolo. Íñigo Cabezafuego, que ha estado en Bizarduna, que ahí anda así en Atón Rumba tomando la guitarra, unas guitarras muy frikis que nos molan mucho a Íñigo y a mí. Y tengo que darle una mala noticia a Íñigo, que él ya sabe cuál es, pero bueno. De momento vamos a entrar un poco más en la onda que tenemos hoy con Habrá que Amputar. Hay una banda hardcore, screamo, digamos, de Donosti, que a mí me encanta, que se llaman Yau, y que ellos lo saben, y ahora van de gira otra vez, van a hacer Madrid, Salamanca, no sé qué hostias más van a hacer, solo tres fechas. Esto es Dena Sena, de su Australia, que lo sacaron en el 2011, pero aún así sigue sonando la hostia. Y recordaros que tenéis también para bajaros en su Bandcamp otro que han sacado nuevo, que se llama Atlántida, con dos temas nuevos. Esto es Dena Sena. We'll be right back. audio desde Donosti, que esperemos que les vaya muy bien y que a ver si un día se pueden pasar por aquí, porque hemos estado con ellos mil veces, pero nunca coincidimos. Vamos a seguir escuchando un poco de caña. Yo, la gente que me conoce ya sabrá que he descubierto a The Drive-In, una banda de... diré, una banda de Old Paso, Texas, al loro, ¿eh? Pero son latinos los dos, guitarrista y cantante. Y bueno, son noventeros, post-hardcore, digamos. Un hardcore así un poco más técnico, más ruidoso, sin más, un poco más libre, ¿no? Y más cantado, sobre todo. La verdad es que no encuentro el tema, pero ahora mismo os lo pongo. Se llama Cosmonaut y estos son At The Drive-In, directos desde los putos 90. Ya para entrar con la gente de Habrá que Amputar, que llevamos un buen rato aquí pillando la onda, para nosotros solos. Vamos a poner a Touché Amoré, que hablando con el cantante de Yao me decía que era uno de los que más le influenciaba por cómo escupía las palabras y tal. La verdad es que van en esa misma onda de hardcore moderno, canciones muy rápidas, pero melódicas y con baterías más en slow tempo, digamos, y unos gritos que se te cagan. Esto es Broken Records de Touché Amoré. Bueno, pues el teléfono que tenía aquí, de todos modos, estos eran Tuche Amore con Broken Record. Y aquí está la gente de Abra Camputar, ¿eh? ¿Qué decís, Peña? ¿Qué? Contarnos quiénes habéis venido, porque... Vale, sí, Abra Camputar, pero bueno, contarnos quiénes estáis aquí. Bueno, hemos venido el bajista y corista Asier, el cantante Pedro y el guitarrista y segunda voz Arich. Nos hemos dejado la batería en Chipre, que está haciendo ahí las prácticas. Joder. A ver cuando vuelve ya el Palillos. De aquí, sí, ¿no? Un saludo para él. Chipriota. Eso es, joder. Parece que está haciendo la mili, ¿no? Me cago en mí. Contarnos, ¿qué? ¿Cómo nace el asunto de Habrá que amputar o qué? ¿Cómo se os ocurre juntar para meter ruido? Bueno, el asunto principalmente salió de un colega que fue el que grabó las guitarras en la primera maqueta, Ander. De Ander y de mí. Y a mi hermano le apetecía tocar el bajo, tal. Él quería empezar a tocar un instrumento. Y dijo, ah, pues yo quiero empezar a tocar un instrumento, tal, ¿qué puedo? Y dije, joder, pues si tú tocas el bajo, Ander y yo tocamos la guitarra, tal, y hablamos con alguien que toque la batería. Así salió la historia, pues, en el 2005. Hostia, que, ¿eh? ¿Cuántos años tenía yo? 14, ¿no? Que no duró nada. 14. Que eso no duró nada, duró, pues, 2 meses o así. El otro guitarrista decidió dejarlo y ya decidimos todos, va, dijimos, va, lo dejamos y ya hasta que hagamos algo. En el 2007... Otra vez el mismo guitarrista y yo dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos otra vez lo mismo pero con otro batería que toque algo mejor y tal y cual? Y mi hermano conocía a un chavalote que tenía Igor cuando aquello, 17, 18 años, y llevaba tocando 6 meses la batería y nos dijo, ah, tal, pues yo toco. Y empezó ahí a tocar con nosotros. Para adentro. Y de aquella ya estuvimos un tiempo estuvimos con Igor, pues... Grabamos la primera maqueta y estuvimos hasta el 2008 a mediados. Hostia, ¿y desde el principio ahí teníais claro las influencias que tal o fuisteis descubriendo la música a la vez que formabais la banda? Fuimos descubriendo con el tiempo, es más, yo creo que la música más cercana a la música que hacemos nosotros la hemos descubierto este último año, como quien dice, entre comillas. Sí, sí. O sea, llevamos poco. Vosotros hacíais una cosa sin saber bien lo que era. Sin saber lo que era, básicamente. O sea, nos dijo un colega, pues, cuando empezábamos antes de grabar la maqueta, nos dijo un colega, va, os parecéis mucho a unos chavales que eran de Basauri. Radical Hardcore. Y nos dijo, os parecéis mucho a Radical Hardcore y tal. Y nos bajamos unas canciones, escuchamos y... Coño, y de pues ahí sí que, descubriendo un poco sí lo que se parece un poco a lo que hacemos y tal. Y ya con el tiempo, ya más últimamente que antes, pero... Con el tiempo hemos ido descubriendo grupos también. Triple H, 150... Joder, Triple H están los crudos. Muy buenos. No sé, sí, pero vamos, que cuando empezamos a hacer ese rollo y tal, no conocíamos ese estilo de música, como quien dice. Lo empezamos a hacer sin saber. Hay asunto aquí, ¿no? De hardcore punk, de movida, ¿no? O sea, siempre ha habido bandas, quiero decir, ¿no? No falta, ¿no? Sí, yo, vamos, por aquí siempre veo bandas de hardcore punk y tal, lo que pasa es que suelen ser todos bastante más melódicos. Sí, también nosotros hay mucho. También hay somos mucho. Un poco más bestias, si así se puede pero, decir. Sí, pero quiero decir, bestia en plan trasero, pues están Napalm, hay gente así, luego, sí, luego pero joder, grupos a eso de hoy me hay a saco, que, ¿no? También, que grupos digamos. Bestias también hay dentro de lo que es el hardcore tal, pero son todos más técnicos, digamos. Nosotros somos como más antiguos. Eso es más... Como si fuera más simplón, estilo, más facilongo estilo, todo, más suelto y básicamente más, ruido. Más punk, digamos, ¿no? Sí, hardcore, punk. Eso es, básicamente más punky. En vez de tan elaborado y tal, que bueno, con el tiempo ya también iremos todos mejorando, con el tiempo, vale, lógicamente, pero... Mucho que mejorar. Pero bueno, básicamente eso, más antiguo. Sin conocerlo, lo que decíamos antes, sin haber conocido ese tipo de música, pero... Hacer ese tipo de música. De puta madre. ¿Qué os parece? Os iba a poner algo de música, os iba a poner algo vuestro ya, pero como veo que hay, digamos, nos traéis un adelanto cortito y tal, voy a poneros, joder, a una peña que a mí me encanta, que llevan haciendo música, pues eso, desde que son chavales, igual que son los Bajo Presión, no sé si seguramente los conocéis, pero... Sí, joder. No sé si tenéis relación. Joder, tal, yo, en la es escena. Más, yo igual que hemos estado hablando antes de Bruno. Ah, hostia, Gorka, claro. Gorkita claro. Hizo el cursillo conmigo. Claro. Luego hemos tocado lo que es. Nosotros tres que estamos aquí, hemos tocado con ellos. Cuando estaba el otro batería, sí. Pues, habremos tocado al final las 5 veces que hemos tocado, ha sido todos, porque este no estaba en el grupo cuando aquello, Pedro, pero. Ya, yo empezaba un poco más tarde en el grupo. Venía pero otro estaba grupo en. Anterior. Estaba en otro grupo con el que tocamos también algún concierto con Bajo Presión. Sí, el primero nuestro de o sea, ahora vamos, que... A Bajo Pre les conocemos ya de hace 5 años o... Sí, ya a tiempo cracks, ya. Son unos cracks. ¿Qué os parece si escuchamos Bajo Presión? Que a mí el tema me encanta, que me parece ahí rollo punk old school a lo californiano, de estos tupa tupa y a correr. Así que escuchamos y seguimos hablando con la hora Camputal. Vale. Yipa. Bajo Presión. Es un lugar terrible y por muy que le meten aquí además ahí el speech y la hostia. ¿Qué os iba a decir? ¿Vosotros también os prestan este tipo de letras así combativas? O porque digo, en Bajo Presión el título ya es la hostia, Bajo Presión. Y en Habrá Camputar es un poco más como macabro, ¿no? ¿Os mola más la sangre o reivindicar las movidas? Reivindicar con violencia. Sí. La violencia es lo que nos rige. Es inherente al ser humano. No hay ser humano que sea violento. Que el nombre sí, que igual lo escuchas Habrá Camputar y te suena y igual dices, buah, es un grupo de greencore o tal. Sí. En plan, por lo que Habrá Camputar, tal. Pero no, sí, siempre letras combativas, eso 100%. Más lo tenemos claro. Letras pero... siempre lo que hemos dicho, las letras siempre hemos dicho que han sido punkis y de cosas nuestras en general, o sea, de cosas que se viven día a día o que sí, se ven, día a día, o sí, ocurren, sí. Y además claras, nada de jaleos que te dan a pensar. Claro, claro, directo cosas a la cara. Y yeah. Rollos. No. Yeah. No, porque joder, hay gente que dice de todo, tío, hay que controlar las letras, que si no sé qué, que vale. Si, bueno, ya sabemos todos la movida que hay por allá, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué os parece si igual escuchamos un tema vuestro ya para ir abriendo boca? Que, joder, llevamos un buen rato y no hemos escuchado nada. Vale. Y luego ya seguimos como siempre aquí, tenemos una puta hora. ¿Qué? ¿Con qué? Si nos tenéis que vender, que ya sé que vender es lo que menos queréis, pero si nos tenéis que vender el asunto, ¿con qué nos lo vendéis? Pues igual con la de Perra Vida. Perra Vida, eh. Sí, que esto, la gente... joder, hostia, nuestra respuesta le pone 18. Eso es que tiene más de 18 temas el no, álbum. No, es que es el último es tema. Es el último tema. O sea, que tiene 18 temas. Sí, sí, ¿eh? Joder, largo, ¿eh? 16 más 2. 18 ya, temas. Canciones muy contundentes, hay muchas cortas, pero sí, demasiado contundentes. La mitad son cortas, como quien dice, vamos. Mm. Es un disco que no es difícil de escuchar, la verdad. ¿Cuándo tenéis pensado sacar esto? Finales de año. Finales de este año, porque hemos tenido bastantes historias con el tema de la maquetación, que lo hacemos nosotros en casa, uh-huh, y yo he tenido el ordenador jodido hasta hace mes y poco y andamos ahí. Y nada, ahí con la maquetación poco a si poco. Acabamos ya la maquetación y podemos enviarlo a que fabriquen. Eso es. Y ahora hazme 2000 copias. Rollo, ¿no? Nada, 1000 vamos a hacer, pero bueno. Ah, mira, de puta madre. Joder, pues es de los... Aquí la peña normalmente viene y dice, buah, te he grabado un CD en casa, tío, porque no tenemos. Pero bueno, aún así tenemos maqueta con los tres adelantos y chapita, rollo dos pavos. Así que ah, mira, de puta madre, chapita. Sí, tenemos eso, la maquetilla esa que hemos hecho con las chapitas. Y luego también el CD, aunque suene mal decirlo, pero se venderá 5 pavos. Uh-huh. Que yo creo que, es un precio bastante razonable hoy en día con lo que cuestan los CDs hoy en día. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Hay peña que vende, que peña que no, joder. Yo por más de 10 pavos no compro un CD. No, por eso. Nosotros teníamos claro que más de 5 pavos no íbamos a ponerlo y dijimos, hombre, yo creo que 5 es un precio bastante... Y luego hay movimiento de peña que se pasa por aquí que dice, joder, macho, nosotros autogestionamos todo y estamos todavía como para ir de guays, ¿sabes? O sea, digo, a mí que me cubra los gastos, ¿no? Y... ¿lleváis un poco también ese rollo de filosofía? ¿Grabáis en casa o...? ¿Cómo hacéis las cosas? Nosotros el tema... Bueno, hemos tenido la suerte de conocer a Bruno, que antes le he mencionado. Eso es, Bruno, que estuvo aquí la primera temporada ayudándome de compa. Tuvimos la suerte de coincidir en el cursillo. El chavalote quería empezar a grabar a grupos y tal. Y me comentó y le dije, oye, pues cuando estés de prácticas nos pegas un toque, nos envías un email, nos preguntas y te diremos. Y nos hizo una rebajilla en el precio y todo porque nos conocemos, tal, y vamos, increíble. Increíble, una experiencia increíble. Y lo único, eso, hacerlo por nuestra cuenta, pues hombre, si tuviéramos los medios, sí, no, pero quiero decir, haríamos posiblemente las maquetas o así por nuestra cuenta, pero que, luego, joder, que ya hicimos una. Lo que quiero decir, hay bandas que vienen y te dicen, no, nosotros tenemos el disco en el FNAC. Y hay otros que te dicen, pues mira, nosotros podríamos tenerlo en el FNAC, pero como lo va a ver Rita la pollera, pues nos lo llevamos a los conciertos y vendemos 200 de cada concierto. Claro. Y después, ahí está. Baratito. Sí, sí, nosotros... Exacto, mucho más barato. Nosotros pensamos en eso, básicamente, en que los CDs no se van a vender en una tienda de discos, se van a vender básicamente cuando te muevas por ahí en los conciertos. Y el boca a boca, la peña. Y la gente que te conozca, qué tal, alguno que le guste y te diga, ah, pues tío, vale 5 pavos, cógetelo... Yo qué sé. Exacto. Eso como todo, como hemos conocido nosotros a muchos grupos, básicamente, el boca a boca. Venga, porque... escuchamos Perra Vida y seguimos hablando. Mira, dale. Epa. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Caminar en la oscuridad o callejones solitarios. Vagar por la ciudad o hacer frío y la humedad. No tal como tu vida se ha perdido en el olvido. Tu cuerpo se pudre para los gusanos. ¡Perra! ¡Vida! ¡Vida! ¡Perra! en la boca. Nos mordas palabras y tú tendrás que tragarlas, perra. Tira. Bueno, pues perra vida, tío, de Habrá que amputar, acabando con Breakdown ahí, ¿no? Gratis, ¿no? Gratuito. Esto gratis, para tu cara, tal, sin más. ¿No? ¿Os mola las partes bailables así, a lo hardcore New York y tal, Death Before Dishonor, que tenemos aquí? Sí, ya, sí. Artenaco, ¿eh? Ya lo hemos visto, sí, ese asunto. No, sí, el rollo así hardcore también es una música que nos gusta bastante en general, por lo menos a nosotros tres. Dale, Chuster. Nos gusta, sí, vamos. El Bruno le mete mucho al two-step. Eso nos decía en esta canción. El Bruno, ¿no?, nos descubría en nuestras canciones los two-steps, que no sabíamos nosotros dónde los teníamos, y decía: aquí tenéis un two-step. Ya te digo, joder. Nah, pero sí, ese tipo de breakdowns y así también nos gusta. Y al Peter, que antes no lo conocía el beatdown y así, que también ha conocido el beatdown y tal, acaba molando mucho. A él le mola más los breakdowns y eso, o sea que poco a poco también vamos, lo que he dicho antes, iremos mejorando musicalmente y evolucionando poco a poco, sí, también, sí. Manteniendo nuestra línea, madurando, pero sí, iremos evolucionando. Eso sí iba a decir, poco a poco. Las letras ya nos habéis hablado, que son, joder, la experiencia del día a día, así un poco sacándole la chispa y tal, pero ¿cómo hacéis la música? Llega aquí el chef con... Dice, a ver, vamos a tocar esto y todos callaos, ¿eh? ¿Cómo va el rollo? No, pues la música, bueno, en el CD este hay... Como te he dicho antes, hay canciones desde que empezamos, como quien dice, hasta hoy en día. Entonces, hay músicas que hemos hecho todos. Hay una música que la ha hecho el cantante, hay músicas que ha hecho el bajista. La mayoría las he hecho yo, porque generalmente el que suele escribir la mayoría de las cosas soy yo, pero... Luego hay otras que tenemos pero los ya demás también para hacer más adelante. Hay de todo un poco, sí, sí. Los demás también ponen su parte, hay su granito de arena en sus cosas, hacen sus arreglos. En plan, Arich, que mira, tengo esto en la cabeza, tío. Pa, pa, pa, pa, pa, y me dice así. Mira, lo has clavado, chaval, sí, lo has sacado. Pa, pa, pa. Así, es una máquina. Días de estar de fiesta y soltarla. Y en general, trabajamos todos, hombre, más... Siempre lo decimos, el más trabajo yo, ¿no? Pero en general trabajamos todos y todos ponemos nuestra parte. Es lo más importante, que todos pongamos parte. Ahí está el rollo. Y bueno, la experiencia con Bruno seguro que de puta madre, porque ya sabemos que es un puto jajas todo el día. Pero ¿qué? ¿Os mola más el directo, no? ¿O os mola también friquear en casa? No, nosotros lo que nos gusta es... Tocar en directo, hombre, nos gusta... La gente tiene miedo en directo. ¿No? Sí, ¿no? Sí, la peña en plan dice, como, se apartan, muevo, se apartan, tal, los coma todos. Sí, lo dicen, bueno, el cantante es el puto amo, no para quieto en un momento, tal cual. No, pero demasiado, se parte, se parte. Algunos se va con la patada. Debería ser así, ¿no? Con todo el mundo, cago en Dios. Es que moverse, es que deja de ver un concierto, estar quieto a mí no me gusta. Interactuar con la gente, sí. De centro, digo, venga, por ellos, que se tienen que mover, joder. Que haya feedback, ¿sabes? Tú les empujas que por lo menos que se muevan también, ¿no? Eso es, exacto. ¿Qué os parece si os pongo un temazo que, de hecho, le mola mucho a Bruno? Acabó el último concierto que dio con Tetric Paradise, porque lo dejaron, acabó con este tema, que debe ser en este tipo de hardcore melódico un poco el final del asunto. Se llama el 27 de octubre, October 27th. No he estudiado inglés, pero... Y seguimos hablando de cómo hacéis música y seguimos escuchando vuestra música. Bien. Adelante. Todavía a las 7, sobredosis musical. Sean. pasa nada, señores. Esto será un Break Even con October 27th. Y tenemos una granizada de kilos, señores, en Irala. Joder, esto, ya es, te esto es un poco el extra radio, pero. Pero da igual. Bueno, Peña, os estaba preguntando por el directo y ¿qué tal son los directos de Abraham Butar? ¿Habéis rodado mucho? Contarnos. Pues. Bueno, hemos hecho conciertillos básicamente por aquí, lo que es fuera de aquí, hemos hecho. Lo que se puede, ¿no? Quiero decir. Sí, o sea... sí, o sea. Es que te iba a decir. ¿Qué hemos hecho? ¿En Pasaya? Hemos hecho uno en Pasaya, uno en Urrunaga y otro en Legutio. En Legutio. O sea, lo que es fuera de aquí. El resto han sido todo dentro de Vizcaya. Ahora, con la salida del disco, esperamos empezar ahora a empezar a cerrar unas fechas. Rularlo ahí. Que serán por aquí dentro de Vizcaya, pues a ser posible 3-4 fechas. Esperamos ir a Tenerife. Esperamos tener una en Tenerife, tener sí, una... Sí, que me dijeron y tal, sí. En Tenerife no se les toca, ¿eh, colega? Ya. Hay rollito, ¿eh? También estamos a la espera a ver si salimos por Francia, Cataluña, un poquito. Sí, estamos un poquito también a la espera de, pues... De hacer todo... Más que nada a la espera de que salga el disco para poder hablar con la gente y... Sí, empezar a moverlo un poco y tal, y que la peña lo escuche. Aunque y así. Aunque hagamos una presentación de... 8 o 9 conciertos, que sea un poco movido por la península, así. ¿Y qué tal? ¿Cómo pensáis que está el rollo, la escena, tío? ¿Se puede tocar aquí? ¿Hay garitos? ¿Solo se puede tocar en centros ocupados? ¿Cómo va la gente? Porque cada banda nos dice una cosa, ¿eh? Pero... Pues, hombre... Cada banda nos dice una cosa, pero a nadie le va bien, es lo cojonudo. Ya me imagino, que cada uno dirá una historia. Nosotros lo que vemos... Desde nuestro punto de vista, lo que vemos es que cada vez lo que nos los gasteches pasa es que los gasteches cada vez se les está oprimiendo más y está cada vez más difícil montar algo en un gasteche. Luego también las salas. En cuanto a qué salas hay por aquí, pues sí, sí pero a ver las islas, pero te piden pasta de antemano tal. Entonces, claro, el rollo, pues como te habrán dicho todos, el rollo está jodido, ¿no? Pero... Si te mueves un poquito, hablas con tal, hablas con cual, empiezas a... Sí, al final la cosa. Es buscarse la vida un poco. Si te buscas un poco la vida, míticos, al final... ¿no? Está el Sentinel... Sí, sí, eso sí. Está el Sentinel, está la Edasca, por ejemplo, que es una sala bastante... Pero a ver, vamos a bastante ver. Fiable, o sea, ¿sabes? Entre comillas. Tú al Sentinel vas y dices, hola Iñaki, ¿qué pasa, tío? Digo, un conci de tal... Joder, vente, que te tomas unos cubatas de puta madre. Te vas a la Edasca y dicen, a ver, 150, que aquí hay técnico... Sí. Eso sí. Y si traes tú el técnico 100, ya ves. Ya, exacto. Sí, que al final es una putada, pero... No, pero a ver, por ejemplo, también es echarle cara. Muchas veces es el coger nosotros mismos y decir, mira, voy a hablar con esta persona porque sí. A ver, tal, somos tal de tal sitio. Claro. Te paso algo de nuestro, toma, ¿te gusta? Sí, pues a ver si montamos algo juntos, ¿no? Ese es el rollo también, ¿no? Lo que sale un poco de morro, sí, pues sí. Sí, las bandas de Yau, por ejemplo, sin ir más lejos, se lo hacen así. O sea, la movida es encontrar bandas que toquen como tú. Por sí, ahí. Bueno. Y sí, mira, por ejemplo, Yau les conozco de una rave que estuve en Donosti con unos amigos. Organizé por unos chavales, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban los de la organización. A ver si tocamos eso es. Hicieron una este finde también, que estuvieron pues tocando Stalin. Con ellos, estaban con el rollo de Jagermeister y Red Bull, así patrocinados, tal. Tocaron Yau, Cohen, un par de grupos más, luego hay Dubstep. Cohen muy bueno, joder. Luego Dubstep, y cago en Dios, conocí a los chavales de Mushroom, tal, les estuve agregando en el Facebook, estamos hablando y a ver si organizamos algo, estamos pendientes de ello todavía. Sí, creo que lo van a traer a Bilbo ahora, Sí, están intentándolo, pero a ver si por ejemplo, el asunto de Charlie Geta, como dicen ellos, son sobre todo ellos dos, que son los que son fiesteros. Los que, los que suelen echar hablar pena, con ¿no? la gente claro, y claro, eso. Claro, claro. Claro, es que aquí nos repartimos. Yo me quedo en casa haciendo mis rollos. Estos dos salen de fiesta por ahí, hablan con la gente. Claro. Oye, no es nada mala, ¿eh? El Jagermeister hace de mucho. Hace el Jagermeister sí que hace. Yo... Es como Mayoral, haces amigos. Jagger a muerte. Yo el otro día ya dije, la última, tío, que es mortuorio el asunto, ¿eh? Joder. O sea. ¿Qué os iba a decir? Hay unos tíos, joder, que si no los conocéis, son de Toledo, se llaman Hope for Youth. Sí, la verdad joder, es que, sí, sí. La verdad es que el nombre es lo que menos me mola, porque luego tiene unas letras que se te van de las manos. Sí, ya te digo, las letras son. Hace poco tocaron, ¿no? Ahí en. No me acuerdo dónde, tío, con Adversión y eso tal y es, cual. Eso es. Estuvieron también iba herido y no pude ir, tío, sí. A mí me mola el mogollón, tío. Además, los descubrí de casualidad. Y os voy a poner ahí luchar y crecer. Y, y seguimos aquí en la Irola, tío, con una granizada de atar. Venga, pues. No, es Bueno, pues Gafapasta, que no era luchar y crecer, tío, pero se me ha ido la pinfla, además. Pero sigue siendo guay. Sí, sí, sigue siendo un temazo. Sí, Gafapasta. Estábamos hablando de concis y de que coincidís con gente, pero ¿con qué gente habéis coincidido? ¿Os habéis hablado de Bajo Presión, Artaza Comba? No sé si andan por ahí. ¿Qué? No, con Artaza, por ejemplo, no hemos tocado nunca. Sin más, no hemos coincidido con ellos. Hemos tocado con Bajo Presión, pues lo dicho, un puñado de veces. Sí, al principio, más que nada, cuando empezamos y tal, y luego ahora, últimamente... ¿Qué bandas se mueven por aquí? ¿Con qué bandas se destinan? Así, con bandas, el concierto que vimos ahí en La Vega, ¿no? Con vosotros, que hubo ahí el pequeño incidente aquel. Sí, hubo liadita. Y luego con Boot Boys, ahí los colegas de Legutio. Con ellos tenemos bastante buena relación, sí, en cuanto a que ellos son de Vitoria y nosotros de aquí, y intentamos organizar conciertos aquí para ellos, y ellos intentan llevarnos para allá. Muy buen rollo, ¿eh? 2, 2, 3, 1. Ahí andamos. De puta madre. Quiero escuchar Puto País ya, tío, si nos importa. Venga, de puta madre. Venga, esto son Habrá Que Amputar en Sobredosis Musical con Puto País. Que, punky, joder, punky es esto. A por ello. Venga, venga. Soldados, puta mierda, os escupen a la cara, todas son putas mentiras. No quiero ver hijos de puta robando mi pensión por tener en el Congreso un botón en su sillón. Somos de la margen izquierda, aquí no entiendo mi redención. Los de los puntos no votan, solo en su reggaetón. Siempre habrá cuatro bastardos que no roben el honor. Se pertenece al pueblo, sucio y con mal olor. ¡Te van a dejar de joder! Legal y pavo, un sentimiento. España, con los habrá que amputar aquí. Cagüen, tío. Eurra. Eurre. Eso es. Anti. Español. Bueno, seguirnos contando. Con Bruno de puta madre. Tocando también. Por cierto, en los conciertos, ¿qué tal la peña, tío? Hay mucha peña que va a ver conciertos rollo de gafapasteo, ¿sabes? Rollo con la libreta así, las gafas de pasta. No, pues, a la gente, mira, esa va, me la como, la punteo muerte. Bien, punteo ok, tal, no sé qué. A la gente, ¿no? Esa que. Nah, sí, va a ver qué cata o así. En pecho y fuera. A por ello, ¿no? Es que no, nosotros también, como somos. Pues, gente que entre comillas no sabemos tocar. Pues. Nos la pela bastante también el rollo de está bien hecho, no está bien hecho, porque como... Si no suena bien, pues sale, pa'lante. Porque ya como está. Somos Stone Edge en vez de Straight Edge, sí. Nosotros somos Stone Edge, que somos el camino torcido ahí, el camino a las drogas y eso, pues entonces nos da igual, salimos demasiado drogados a tocar y hacemos lo que se puede, a la gente le suele gustar, a los pocos que suelen venir. Y encima nosotros que, joder, estamos tocando ahí, nos encanta, pues ala, si les gusta a los demás, de puta madre, ya está. Sí. ¿Qué os iba a decir? Tangi. Bueno, ha venido Iñi, ¿qué dices, Iñi? ¿Vienes del Himalaya o bien vestido, eh? La hostia. ¿Ya sabes la bici? No, está, sí, la bici, claro. Estaba hablando con estos de eso, de los directos y tal, que en realidad, pues bueno, la técnica, la no técnica, tal... Pero yo hablaba un poco del Mospit. Hace poco estuve en un concierto, tío, y de Your Demise, que la verdad es que es un hardcore bastante melódico. Sí. Y los pavos se mosquearon tanto porque no había Mospit, porque había cuatro pelados, que empezó, se cambiaron todos los instrumentos, tocaron un tema en plan rollo improvisado, no, rollo basura, y uno de ellos cantando We Want Mospit de lado a lado, pegándose con la peña, no sé qué, ¿sabes? A ver, pero... ¿Qué os parece el rollo? A ver bueno, a la peña no que hace falta en Gorila en los conciertos está claro. Nosotros no que podemos la peña criticar. Está un poco pasiva también está claro. Pero... Hay de todo, tío. Nosotros no pero podemos bueno. criticar a grupos así porque nuestro cantante es básicamente como quien dice una gitamasa. A ver, yo es que no puedo. Te gusta parar, revolver a la gente. Empezar la música no sé por qué. Aunque esté quieto, no puedo. Estoy de lado a lado. A nosotros... Eso para mí es estar quieto, de lado a lado. A nosotros que la gente no se mueva no nos molesta tampoco. Porque puede ser que la gente esté prestando atención a lo que haces y se esté fijando, lo que sea. Sí, eso hay de todo. No me molesta que la gente esté quieta. Pero tampoco podemos criticar a grupos que tal, que quieren que la gente se mueva. Sí. Porque, hombre, su música es para moverse la gente tal. Pero a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Yo me quedo ahí viéndolo tal. Y no hay mospit, pues bueno, pues no hay, tío, es lo que hay. O sea, ¿qué vas a hacer, sabes? Estés tocando o no estés tocando, quiero decir, estés viendo el concierto o estés tocando tú. No se mueve la gente, pues bueno, ¿qué vas a hacer? No se mueven. Si no se mueve tampoco te vas a picar, pero ¿sabes? Eso, yo qué sé. El mejor es venir a verlo. Venir a ver a un grupo que está tocando bien, que está tocando con ganas, a un cantante que está motivado, que te está moviendo. O sea, aunque tú no que te quieras actitud, mover, te sí. estás moviendo sin querer, porque directamente sí, ya te muevo. Como Foscore. Ah, sí. Foscore, por ejemplo, el cantante, no, la gente sí. no se movía y tal, y el chaval movía a la gente sí. ahí poco a poco, tal. Luego también lo que has dicho tú de que la gente se pica, pues, yo he visto, pues... Como me gustan muchos tipos de música, he estado en muchos festivales y tal, y en uno de ellos he visto a dos grupos, casualidad, que los dos eran estadounidenses, se pica. Y los dos se picaron, dijeron, aquí un Wall of Death, que la peña sí. se abra, y la peña no se abrió, estaban en Barcelona, y la peña no se abrió, y se picaron los dos grupos. Sí, ¿eh? Se picaron tanto que cogieron y dijeron, venga, un cuarto de hora menos de concierto. Sí, ¿eh? Pero estoy indignado, los tíos y yo. Joder, macho, tío, eso es normal que lo hagan en otros sitios, pero es que aquí la gente no... Yeah. No se suele mover ya, tampoco. Tampoco hay tanto o sea, movimiento, eso sí. Luego también depende del concierto y de dónde sea la peña y tal, claro. Porque hemos estado en conciertos ¿cómo que... ¿Cómo los festis? ¿Se traen grupos que os molan o no? Depende del festival también. Sí. Nosotros el que hemos comentado antes, el Resurrection, el de este año nos encantaba. No y pudimos de ir. De hecho íbamos a haber ido, pero no pudimos. Justo los últimos días, pero íbamos a haber ido allí de cabeza, tampoco. Porque había... Había grupazos, un sí. Un buen puñado de bandas que nos gustaban. Y de los que nos molan a nosotros, como por ejemplo Proud y así, hostia. Buenos Proud. ¿Me habéis traído algo de Proud o son cosas mías? Sí, creo sí. que hay una canción por ahí. Algún temilla sí que hay. pues igual las escuchamos y influencias todo. Influencias de las buenas. Sí, que son cortitos los temas. Sí, tenemos a Justicia Callejera aquí. Sí. Dale. Bueno, escuchamos Justicia Callejera con Abra Camputar, que nos traen música rica, rica. Hasta ahora. Esta mierda, parece que la han cortado ahí. Brutal. Bros. Iñi, ¿qué tal, tío? Bien, bien. ¿Qué? Aquí, que me pilla fuera juego. Ah, claro, estás todavía pillando aire, tú. Pues nada, que aquí vienes. Muy bien. Vienes tarde, ¿no? Os veo muy cañeros, Falta leve te he puesto, ¿eh? Muy bien. Que me despisto un día y ya os ponéis cañeros aquí. El Iñi es un clásico. Sí, el Iñi es un clásico que no lo conocéis. Pero bueno, también han estado aquí Napalm la hostia de veces y nos hemos pasado de puta madre, ¿no? Sí, a mí me encanta, en el fondo. Lo que pasa que... bueno, seguimos hablando con esta peña. Yo ya os quería preguntar un poco por el futuro, tío. ¿Qué planes tenéis? O sea... Seguir tocando hasta morir. Bueno, pues lo que hemos dicho, a ver si a finales de año sale el disco y tal. Y os casáis y eso, ¿no? Ya. Eso igual el cantante. O sea, vais a tener el crío así, a pelo, ¿eh? Sin casamentero ni... Yo soy de... ¿Cómo se dice? Pareja de hecho. Sí. Pareja de hecho, ahí. Cero. Casarse no. Pareja de hecho. Y nada, lo único plan es pues que lo que te hemos comentado a ti antes, que en diciembre grabaremos más cosas todavía sin sacar las anteriores. Sí, hay muchas cosas. Sí. Es que teníamos un puñado de temas que dijimos no podemos hacer tanto en el disco, tenemos que dividirnos y al final el disco son 18 temas que puede parecer mucho pero no es tanto. Porque al final hay muchos temas cortos y tal. Y tenemos eso, un EP para grabar ahora cuando se acabe el año, de 7 temitas, con una versión y un par de videoclips que vamos a meter también. Y a un poquito más largo plazo, el año siguiente, 2013, un segundo CD, porque tenemos ya suficientes temas también. Hostia, ¿eh? Escritos me refiero, ¿eh? No compuestos del todo, pero... O sea que con las pilas a tope. Ya estamos ahí preparados. Un año sin baterías desde que se fue el batería, y un año y luego entró el de ahora, Aichol, el que está en Chipre, y pues eso, un año pues te da para hacer muchas cosas y no estás ensayando y tal. Pensar y cabalar, ¿no? Sí, de todo un poco. Da para escribir mucho. Siéntate tranquilo, hostia, que estás ahí. Da para escribir demasiado un año. ¿Qué os iba a decir? Y, hostia, tanto sacar y presentar por ahí, ¿no hay que darle unas vueltas al asunto? A partir de enero hay que llegue el batería, ahora a finales de diciembre. Estamos esperando a que llegue. 22, y andamos a ver si cerramos fechas y tal, en plan de presentación de disco. Ya sí, lo que te hemos comentado antes, la presentación del disco, lo que serían, pues eso, que serán 8 o 9 fechas. ¿Con esto, con Porque también tenéis otra banda, vosotros, hermanos. Sí, Blood Async, sí. Blood Async, ¿no? Sí. Hablarnos un poco del asunto, que es de después, de Abraque. Sí, justo coincide con cuando se marchó el anterior batería de Abraque Amputar, coincide que empezamos a ensayar, no fue tampoco cosa nuestra y así, fue cosa de otra gente. Uh-huh. Al final de aquello parece que se quedó de lado porque dejamos el local y tal. Y cuando entramos al local nuevo, empezamos a ensayar pues el batería de lo que era aquel grupo que teníamos. Sí, mano. Mi hermano sí. Y yo. Y otro guitarrista, el negro, al que sustituyo hoy en día Unach. Sí, que le tenemos aquí, que ha sido el guía que nos ha traído. Que nos está haciendo las fotos y eso. Apallao. Nos está haciendo las fotos aquí el Joao. Es más conocido como Joao. Nah, un poco el estilo de música y así, en vez de ser tan... No tiene nada que ver con el hardcore punk. Es más street punk. Bueno, lo definimos como hard street punk porque es un poquito más gordito y así. Uh-huh. Y el otro día que estuvimos ahí en Romo tocando con A Quemar Ropa de Burgos. Eso es. Y uh-huh. El primer concierto de Unach a la guitarra y bueno, bastante bien, la verdad. Y tocamos este viernes. Este viernes y el sábado que viene. Pero bueno, con Estandarte de Gasteiz. Ahí tocáis para la columna. Hay que invitarla. Sí, hay que invitarla un día al programa, a la columna. Ha visto más conciertos que tú y yo juntos. ¿Qué os iba a decir? ¿Y tenéis un poco plan ahí de llevarlo a la vez? ¿Las presentaciones de Abraque Amputar con Blood Async o para nada las bandas tienen que ver? Bueno, nosotros dos, por ejemplo, tenemos muy claro la diferencia entre una banda y otra. Básicamente porque una banda es con la que empezamos y es la que llevamos dentro a muerte. El estilo de vida de... Lo llevamos, es que es nuestro estilo de vida. Al final es el estilo de vida de los tres que estamos aquí, del cuarto que falta por ahí. Uh-huh. Y para nosotros tenemos claro que no es solo una banda. Y luego Blood Async es una banda en la que en un principio éramos simplemente cuatro colegas que nos juntamos para hacer a ver qué salía. Sí, la música un poco más elaborada. Y con el tiempo pues hemos ido haciendo poco a poco y pues, parece ser que vamos tocando cada vez más. Y pues oye, si con ello vamos para adelante también, tiraremos para adelante también. Pero sí, como, parece que va bien de momento. Como otro proyecto aparte, clarísimamente, de eso es, siempre de otra música diferente también. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar ya el último tema que nos queda de esto que nos traéis, porque que nos dejáis a medias, tal, pues digo, vale. No sé, a mí me da igual, pero igual la peña se mosquea y tal. Porque ya sabéis que esto luego va a estar para descargar, para que lo pongáis por ahí, por donde os haga de tal. Nosotros pondremos vuestros links. ¿Vamos a escuchar nuestra respuesta o qué? Sí, el último tema del disco. Dale, sí. Dale. ¿De qué va esto? Parece que es esa tiene una pregunta, ¿no? Esa es tiene un poco una pregunta. ¿Es una pregunta o es una respuesta clara? Es una respuesta clara. Nah, como todas las canciones, respuesta clara. Es una respuesta básicamente a la gente que cuando lo dejamos con el otro batería pensaba que el grupo había desaparecido, que nos habíamos disuelto. La verdad que sí. Cuando nosotros nunca en ningún momento habíamos dicho que nos hubiéramos disuelto ni nada. Deja claro cómo somos. Y deja claro lo que viene siendo la evolución del grupo desde que empezamos. Que siendo el moco. Solamente quedamos nosotros dos de cuando empezamos, pero... Deja claro lo que es de cuando empezamos, igual que el cuando empezó con su grupo, de la evolución de ser unos niños, entre comillas, sí. A pasar a ir creciendo poco a poco y de tocar con colegas, ¿no? Y que ya, sí. Ahí ya te vas dando cuenta de las cosas también. Y hay gente que te critica por unos lados, otros que por otros, tal. Yeah. Entonces para ellos es eso, la respuesta. ¿Quiénes somos y cómo actuamos? Pues esto es nuestra respuesta. ¡Somos esos niños desvalidos! Ahora somos leones valientes y aguerridos. Y ya estamos hartos de esta puta vida. Elegimos caminos sabiendo que estaba perdida. Nos da igual. No nos importa. Habrá que apuntar contra vuestras normas. Nos da igual, es nuestro camino. No hay gloria sin honor. nuestro destino. Nos da igual, hicimos la apuesta, jugando nuestras cartas. No estamos en venta. El infierno ya no nos queman. El odio y el fuego nos corren por las venas. Tiramos los dados, salió mal la apuesta. Pero nos da igual, aquí está nuestra respuesta. ¿Vosotros? Nada, de nosotros, de estar mi hermano y yo en casa y mítica paranoia que te sale, buah, pues igual, queda bien, tal, y un poco eso, la verdad. Sí, como, como todas las intros, básicamente. Sí, sí. Todas las paranoia y tal, y todo lo que hay así de películas es todo... Que se, cosa nuestra, se nos ha ocurrido a nosotros, así, y en el EP lo que hay, pues igual va a ser. Sí, cuando lo grabamos y tal, sí. Bueno, Iñi, ¿qué te iba a decir? ¿Qué vamos a hacer este finde, coño? Pues este finde... Estamos aquí esperando para que nos informes, güey. Cada vez vienen más moviditas las historias, ¿no? Sí, tío. Porque... Mañana tocan en Bilbo Rock, gratis, Nora. Eso es, que estuvieron por aquí. Todavía era verano, tío. Hacía bueno, tío. Veníamos en pantalón corto. Muy bueno. Y sí, sí, en Bilbo Rock, gratis, como siempre, a eso de las 8:30, será, ¿no? A las 8 empiezan, pero no sé, hay dos grupos. Bueno, pues eso. Y nada, pues se puede escuchar el programa, escucharles a ellos. Exacto. Antes de ir para allí, que está muy bien. Luego tenemos el viernes, es la final del Vandenleia este, que a nosotros no nos acaban de gustar demasiado los concursos, pero bueno. Pero esta vez están dos coleguillas ahí en la final. Eso es, una cosa que nos mola mucho es que la gente al final que vemos que empieza a salir por los concursos de por aquí son gente que ha pasado por sobredosis y que está en contacto con nosotros y así. Y gente muy maja, sobre todo. O sea, que la historia se está moviendo y se mueve en conjunto, que eso está muy bien. El viernes también gratis, entonces. Están ahí R.I.U.A. y The Crazy Wheels. Eso es. Folk y luego una especie de rap hardcore, harto... ¿Tu quiniela? Pues no sé, tío, no me atrevería. Vale, me parece muy comprometido. Y luego el viernes también, Durum Collective, nos hacen la fiesta gratis en conciertos en casas, tres conciertos en acústico, exposición de cuadros de 10 artistas, creo que son, pinturas y fotos, y gratis, priva gratis de todo. Es un movimiento a tener madre. en cuenta. Es un movimiento, a tomar inculto, porque yo chomoché. A tener en cuenta, porque es lo que dices, un concepto que intenta solucionar un poco este problema de las salas que hablamos, ¿no? Uh-huh. Y de la gente que no puede exponer. Entonces, juntar, y vamos a lo de antes, juntar a la gente que expone, a la gente que tiene grupos, a la gente, y hacer todos juntos, al que tiene una casa... poner su espacio y en base a eso montar fiestas. Y hay que seguirles, es curioso, es curioso. Y luego el sábado es el Spona Tour, para los del bicipolo, pues de puta madre, ¿no? Bicipolo y el Slackline, que tanto le damos, también buenos amigos ahí. Y a la noche pincha el Chelis en la Fiber, muy amigo de Mark Luba, colega nuestro. O sea, que no vamos a parar en todo el fin de... ¿no? Eso es. Yo os iba a decir, a vosotros, habrá que ya, que nos quedan 3-4 minutos. Sí. Bueno, joder, que os vaya de puta madre, por supuesto. Gracias. Y a ver si nos vemos en los escenarios. Y que el disco nuevo y todo eso. Eso es, eso que nos lo ruléis, que aquí lo queremos poner. Esté calentito, esté calentito. Cuando salga del horno. Eso es, eso es lo que nos gusta. Es. El que rajemos al abrir la caja. Vamos. Y eso ya os iba a decir, ya no es reprochándoos, pero joder, no hemos hablado de escorbuto, ¿eh? Está por ahí, ¿no? Está por ahí también, ¿no? Presente, sí, ¿o qué? Creo que sí, escorbuto, Rip o algo de eso, la verdad que sí. Nos ha marcado pues, desde niños. Desde que tenemos uso de razón con la música, desde los 9 años o así, joder. Pues sí. Yo creo que qué mejor que cerrar el programa con Ratas en Vizcaya, tío. Qué bueno. Y adiarla. La semana que viene estamos con Ukabi ya, un grupo muy joven de aquí de Bilbo también, de Santutxu. Eso es. Y lo de siempre, atentos a la página, al blog, que ahora se puede escuchar desde el móvil la repetición, lo cual es muy positivo. Y bueno, pues y hasta la semana que viene, ¿no? Yo quería comentar que, como has nombrado antes a Blodasink y tal, sí, este viernes el que quiera acercarse a la draga, que ya hemos dicho antes, este viernes, el que quiera que se acerque ahí, que es gratis, con estandarte de gratolas, exacto. Así y bueno, y vuestro momento estamos también para saludar a la peña o para lo que sea, para... Bueno, lo que hemos dicho al principio. Para pedir un impuesto revolucionario, para... No sé, a ver. Lo que hemos dicho al principio, al palillo es que es el que falta, que está en Chipre. Y bueno, pues a toda la peña que por lo menos ha estado ahí desde siempre y nunca ha dudado de nosotros. Eso es. Bueno, pues con esta peña nos despedimos en Sobredosis Musical. Esto es Ratas en Vizcaya, escorbuto. Agur. Bueno, a ver. Venga, que se abra un micro, por favor.